superior te condenan y nunca te dejarán en paz, te aterran, sos igual a todos los demás, tu grandeza está algo fuera de lugar, no te mientas más, muy lejos de la cura. ¿Hasta cuándo correrás? Y esos mensajes te confunderán, alejándote aún más. ¿Hasta cuándo correrás? Y esos mensajes te confunderán, alejándote aún más, muy lejos de la cura. ¿Hasta dónde esos mensajes te confunderán, alejándote aún más? Mirando hacia atrás, nadie te persigue y no lo notas, buscando escapar de cosas que en realidad no están.